Buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más en este nuevo año de 2015, ya ni tan nuevo. Estamos a mitad del mes de enero. Y en el calendario mexicano, esto significa que nuestra fecha es Matlacli Iwan Seiscuintli. Matlacli Iwan Seiscuintli, que significa 11 perro. Tarde y días de perros están viviendo allá en el estado de Michoacán, de lo que vamos a... Bueno, no vamos a hablar de eso, más bien va a ser la música que se oía antes de los plomazos que ahora se escuchan en la tierra caliente de Michoacán. Tenemos también una serie de lecturas que queremos compartir con nuestro auditorio este día, a reserva de que lleguen nuestros invitados del día de hoy, que sería básicamente también a su vez para hacer algunas invitaciones. Bueno, eso será el programa, apoyado en los controles técnicos por Raulito Núñez, que siempre nos apoya en esa parte, incondicionalmente. El amigo, hermano Juan Antonio Vázquez, también, como de costumbre en los teléfonos, y también nos apoya no solo incondicionalmente, sino solidariamente. Este señor viene de barbas, ya lo sabemos bien. De barbas significa que no recibe ninguna gratificación por su trabajo que hace de manera pues amigable, hermanable. Sergio Canales en la asistencia de producción. Y aquí en la conducción y producción del programa de los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León, todos les saludamos y pues vamos a dar inicio al programa. También quisiera comentar para las personas que ya están sintonizando Radio Educación y este su programa del campo y de la ciudad, el día de hoy vamos a hacer, a iniciar una historia que nos cuentan hermanos zapatistas en esta nueva etapa de algo que inició con una guerra, un levantamiento para pues ser escuchados, para dejar de ser aquellos que están en el último rincón de la patria mexicana. Pues no lo lograron, mucho lucharon para el reconocimiento de sus derechos y de las culturas indígenas, no solo de Chiapas, sino del país. Y bueno, pues los volvieron a apocar, los volvieron a minimizar. Se les impidió lograr esos acuerdos de San Andrés, que fallidos, incumplidos, traicionados por los gobiernos sucesivos, y que ahora han desembocado en lo que se ha llamado los caracoles y las zonas de controladas por las juntas de buen gobierno, decididas por las mismas comunidades de manera autogestiva. Y el primero de enero del 2014, yo hice un programa resumiendo la larga marcha de los zapatistas en un programa, pues las dos horas lo dejé grabado, pude descansar en esas fechas. Y algunas personas me han dicho, ¿y por qué no lo vuelves a pasar, pero no entero? Bueno, sí sería penoso pasarlo entero, puesto que pues ya pasó. Aquellas personas que no lo pudieron escuchar, les quiero ofrecer algunos fragmentos de ese programa. Decía yo, a manera de inicio de esta historia que nos cuentan los hermanos y hermanas zapatistas, de esta nueva etapa de juntas de buen gobierno y sobre todo de esto que se le está llamando la escuelita zapatista, a la que han acudido ya varios grupos. A mí, yo fui invitado a participar allá en cualquier modalidad de, me abrían esa oportunidad, pero yo opté por la modalidad de adquirir los materiales, que son unos libritos escritos por los protagonistas, los hermanos y hermanas que están recreando esta historia. Y también había unos videos a los cuales me permití, con permiso de quien produjo ese material y de las juntas de buen gobierno, por supuesto, para compartirla con nuestro auditorio. Estas serán palabras, básicamente, al principio sí intervienen algunos mandos militares, pero del EZLN, pero la mayoría de este material la presentan, la comparten las mujeres, los hombres que están participando en diversas comisiones, en todas las que pueda usted imaginarse, de agricultura, ganadería, agroecología, radio, cría de aves, salud reproductiva, salud comunitaria, tiendas, clínicas, colectivos, el café, bodegas, en fin. Gracias a este trabajo colectivo han logrado pues sobrevivir al acoso y al olvido del Estado mexicano. Es lo que vamos a presentar el día de hoy y a lo largo de varios programas, ya lo estoy planeando, para que todos los que no podamos ir a la escuelita, directamente a la escuelita zapatista, pues podamos sí escuchar lo que ahí se está haciendo, lamentablemente sin un acompañante, un botán, como le llaman ahí, quien te guía, quien te cuida. Y pero aquí lo estaremos haciendo a través de estos micrófonos de Radio Educación. Pero le decía que en la música tenemos un material extraordinario. Y se trata de el Don Juan Reynoso, a quien se le puso el Paganini de Tierra Caliente. Este disco es un disco que contiene sones, gustos, pasodobles, foxes, valses de Tierra Caliente. Y bueno, yo cuando lo escuché me dio mucho gusto, porque siempre hemos estado acostumbrados a escuchar los gustos y sones de Tierra Caliente, pero difícilmente el fox, el otro tipo de materiales. Y es de qué es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y pensando y deseando que la guerrita que se armó allá en Tierra Caliente, en donde antes se oía esta música, en donde antes se producía limones al por mayor, arroz, trigo, algodón, muy prolífera esta tierra. Y ahora, pues se producen plomazos y la defensa de las guardias comunitarias o las autodefensas de sus territorios y de sus fuentes de trabajo tomadas por la maña, por los narcos, por los gandallas del lugar, tomado. Como dicen, tomó la plaza, hasta se dice como son palabras de guerra, ¿no? Pues esto es lo que hay ahí, y mejor vamos a escuchar música de allá. Por favor, Raulito, vamos a escuchar un fox, música con ritmo de fox, de este talentoso hermano que ya se nos adelantó. Esto se llama El Amor. Amor es lo que escuchamos con el virtuosísimo Juan Reynoso y su grupo. Ahora sí no sonó el tamborcito porque pues es otro ritmo que no es el local, el conocido. Y antes de tomar otros rumbos temáticos, tengo aquí algunas observaciones que hace don Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima. Y en esta se refiere básicamente a la cuestión de la economía. ¿Cómo está quedando después de que le están metiendo mano, pues ya muchos años de pensadores, o si es que se les puede llamar así, neoliberales, que bien han servido para destrozar la economía del país, quizá no para toda la nación, no para toda la ciudadanía, porque hay algunos que sí son los ganones, que son los que tienen lana, los que exportan, y pues la gran mayoría pues seguimos igual o peor que hace ya pues varios sexenios priistas, más dos panistas, más este que estamos entrando, con todas las reformas necesarias, como le han dicho. Bueno, que dice su mamá que siempre no, dice don Carlos Fernández Vega, que siempre no, y nos dice, si saben contar, pues ahí les va, que siempre no. Tantos años de estar duro que te dale con aquello de que solo con las reformas necesarias, los mexicanos tendrían a la de ya: desarrollo vertiginoso, progreso nunca antes registrado, niveles de bienestar estilo Noruega, crecimiento acelerado, empleo bien remunerado por doquier y salario de Wall Street, de la calle del muro, para que al final de cuentas, ya aprobadas las reformas necesarias, con la energética en primer plano, salgan con la batea de babas de que siempre no será tan rápido el acceso al primer mundo, y mucho menos al equitativo reparto de los beneficios asociados a ellas. ¿Se acuerda quién nos decía que estábamos ya llegando al primer mundo? El señor Carlos Salinas de Gortari, pero ya estamos hablando de varios sexenios atrás. ¿Qué falta de seriedad?, dice don Carlos Fernández Vega. Los mexicanos ahorrando para estrenar smoking en 2014, porque la solución definitiva ya estaba aquí, y ahora son o somos notificados de que lo dejen el smoking en el armario, porque tendrán que esperar unos añitos más para gozar de las prometidas mieles modernizadoras y transformadoras, porque lo primero, lo mero, mero importante es mejorar el clima de negocios, incrementar las oportunidades de inversión, impulsar la competencia en sectores relevantes de la economía, mejorar la calidad y cantidad de insumos clave en los procesos de producción, y mientras, a seguirse apretando el cinturón. Esos mismos mexicanos guardaron silencio ante el desastroso arranque económico sexenal porque entendieron cabalmente el mensaje de Peña Nieto. El primer año del gobierno fue de siembra, pero inmediatamente después vienen los tiempos de cosechar, términos utilizados por el campirano inquilino de Los Pinos para justificar el caótico inicio de su administración. Repito, para justificar el caótico inicio de su administración. Aunque a estas alturas, ya con las reformas necesarias palomeadas, resulta quién sabe para cuándo será el reparto de beneficios. Ya que están las reformas necesarias aprobadas palomeadas, resulta que quién sabe para cuándo será el reparto de beneficios que tanto anuncia la televisión y la radio y la prensa y los medios de comunicación al servicio de este proyecto económico, que dicen que vamos a ganar dinero en costales, copeteados, la reforma energética va a bajar el gas, va a bajar la electricidad, va a dar chamba a millones de mexicanos. ¿Cuándo? Eso sí, no lo dicen nunca, pero siguen cínicamente pasando estos comerciales, pues, mentirosos. Sigo con la lectura y concluyo. Es poquito, es nada más un fragmento de este México Sociedad Anónima del pasado jueves 9 de enero. Entonces, para concluir este cacho de lectura, dice don Carlos: tantos años de guardar la desinteresada perorata y los embates privatizadores de políticos, magnates, candidatos a Los Pinos, funcionarios y exfuncionarios, embajadores, exembajadores, exgobernadores y organismos financieros multilaterales, y ahora que por fin se les hizo... Ahora que por fin se les hizo, ya no saben qué contestar, y menos ponerle fecha en el calendario para que la prometida distribución de beneficios se concrete. Y ahí es en donde empieza a entrar la rebatinga de todos estos personajes que dice, de estos ex funcionarios, ex gobernadores, ex organismos financieros multilaterales y demás, y ya están haciendo cola para ver en qué momento les va a tocar ya su tajada del pastel. No creo que a todos, no creo que a los campesinos, no creo que a los trabajadores. A nosotros nos tocará, si bien nos va, bueno, a los que tienen un empleo fijo y un sindicato que los defiende, pues al menos defender los salarios y las prestaciones que cada vez se acortan más. Digo, para aquellos que sí lo tienen, no para los que no lo tenemos. Así es de que esa es la situación que nos plantea don Carlos Fernández Vega, y más adelante, el viernes 10, también escribe, pero esta vez sobre el Tratado de Libre Comercio reciclado. Recordemos que cumple en este 2014 20 años de operación, 20 años de minimizar la economía mexicana, sí exportar, sí haber ganancias en el comercio internacional, pero para ellos, no para la mayoría de los mexicanos. Entonces dice también, le voy a dar lectura a un cachito para luego ir a la música. Dice que, le decía él sobre el inicio del año, que la primera apuesta resultó totalmente fallida. Para 2013, el secretario de Hacienda comprometió un crecimiento económico de 3.5% y la realidad, si bien va, no le autorizó más allá de 1.3%, de tal suerte que en el contexto latinoamericano, México se ubicó en el escalón número 19 de los 20 posibles en economía. Pero el señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no se dio por enterado y ahora para 2014 asegura que la enclenque economía nacional avanzaría aproximadamente 3.9%, lo cual sitúa a México con un crecimiento por arriba del crecimiento esperado para el resto del mundo, por encima de algunas economías desarrolladas como son Estados Unidos, el Reino Unido o Japón, pero también de algunos países emergentes como Rusia, Sudáfrica o Brasil. Esos son los pronósticos de Videgaray para 2014. Alegraos, mexicanos crédulos, que ya comenzó la tanda de promesas y el susodicho se fue hasta la cocina. De entrada, el Fondo Monetario Internacional, al que se le puede acusar de todo menos de ser enemigo de la tecnocracia mexicana, pronostica que en 2014 el crecimiento promedio de la economía mundial será de 3.6%, mientras el número mágico para la mexicana, la economía mexicana, este número mágico se ubica en el 3%, de tal suerte que aquella cábala de que México avanzaría más que la media internacional queda descartada. Así es de que, bueno, nos quedamos con esas promesas, ya veremos cómo concluimos, y así es como está padeciendo nuestra nación una pauperización de la economía para muchos, para la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Perdón, ya son 5 de la mañana con 26 minutos. Y para acordarnos de los gustos de don Juan Reynoso y su conjunto, vamos a escuchar, por favor, Raulito, La Loca. Uy, uy, uy. Thank you. cuando estaba sola con mi padre, me quería con adoración. Ahora loca ya se me hizo tarde y me niego mi situación. Cuando estaba sola con mi padre, me quería con adoración. Ahora loca ya se me hizo tarde y me niego mi situación. Así he peinado de todos los días con agua de olores que compraba yo. Y ahí me estaría poniendo cuidado, viendo a mis amores que adoraba yo. Y así he peinado de todos los días, con agua de olores que compraba yo. Y ahí me estaría poniendo cuidado, viendo a mis amores que adoraba yo. Ay Dios de mi vida, yo no sé qué fui, por loca perdida, todito perdí. Ya perdí, ya perdí, ay Dios de mi vida, yo no sé qué fui. Por lo que perdida, todo hizo perdí. Ya perdí, ya perdí. Cinco de la mañana con 31 minutos, y escuchamos esta extraordinaria interpretación de don Juan Reynoso. Se llamó La Loca. Y tenemos algunas cuantas llamaditas que empezaron a entrar y que vamos a compartir con nuestro auditorio. Ricardo Rodríguez dice, no están dormidos. En varias partes de la República hay actividades muy importantes. Por ejemplo, los zapatistas en Chiapas abarcan ya 30 municipios autónomos, casi la mitad de ese estado. En todos esos municipios se rigen bajo el principio de mandar obedeciendo. Los indígenas que antes no se les permitía andar por las banquetas, ahora son dueños de su destino. Tienen 10 radiodifusoras comunitarias, por lo menos, transportes, clínicas, escuelas, además de los médicos de las clínicas en las regiones muy lejanas, están capacitando a hueseros, parteras y herbolarios. Tienen sistemas de justicia donde nada tiene que ver el dinero. En resumen, se sacuden el yugo, se sacuden el yugo mexicanos de una gran cultura. Saludos a todos los radioparticipantes. Gracias, Ricardo Rodríguez, por su reflexión. De eso vamos a hablar más adelante, más que nosotros, las juntas de buen gobierno y las comisiones de lo que han logrado hacer. Mientras el Estado le cerró la puerta, ellos la volvieron a abrir, la abrieron. Bueno, José Manuel García dice, en este caos de ideas, ¿por qué el Estado mexicano opta por el hábito de postergar? Por ejemplo, Emilio Chaifet estuvo en el IFE en 1991 y postergó la credencial para votar. Ahora está en educación y retarda los libros de texto para 2015. Los beneficios no se verán pronto, pero se dora la píldora con spots, por ejemplo, de Pemex, que dicen infórmate bien, y en la realidad están despidiendo gente, ya que las compañías traerán a su personal en esta nueva etapa de lo que fue nacionalizado en tiempos de Cárdenas. Ahora el Estado mexicano lo desnacionaliza y lo entrega a la iniciativa privada transnacional. Qué gacho, eso no es evolución ni revolución, es involución para todo nuestro México. Luego, Manuel Munguía nos dice que la corrupción de la actual administración y del gobierno mexicano en general es lo único que destaca ante la intervención disfrazada de felicitación que Obama manifestara hace unos días al Vendepatrias, que se ostenta como mandatario de México. El mismo Obama dijo que a 5 años de su gobierno, él no ha podido realizar reforma alguna en su país, lo cual demuestra la corrupción que priva en el putrefacto Congreso de su nación, que ha influido cambios no solo en el Congreso de México, convirtiéndolo en un centro de traición lleno de apátridas en su mayoría. Perdón. El gobierno de México es el responsable de que hoy la nación esté al borde del colapso social. Hoy, la patria sigue sangrando por la criminalización de su pueblo, aguantando más explotación, miseria, desigualdad, por las constantes violaciones del actual gobierno a la soberanía, que es quien ahora quiere presentar a Obama como nuevo presidente de México. Fuera Obama de México con todo y sus peleles cómplices, dice. Perdón, don Manuel Munguía, me entró una tosecita, no por lo que dice, sino porque no sé por qué. Bueno, pues ya son 5:36 a.m. y para seguir con don Carlos Fernández Vega, pero creo que vamos con un poco de música en lo que toso, a ver si se me alivian el gañote, el gaznate. La que sigue, por favor, Raulito. Este es un paso doble, cuyo nombre es El Inocente Galindo. Bella música de Juan Reynoso y su conjunto. Escuchamos el Inocente Galindo. Comentando con Sergio Canales, decíamos que esto ya prácticamente dejó de escucharse en la Tierra Caliente. Antes eran famosas sus fiestas me parece que el 15 de septiembre, como en todo México, pero particularmente hacen una pachanga ahí en Apatzingán, en la que se oye la música de arpa grande, más que esta de violín, música de arpa grande, en la que la gente zapatea, pero también los caballos, y se ve muy bonito. Se veía. Ahora, más bien lo que se ve y se oye son puros plomazos, como decíamos hace rato. Bueno, dentro de la parte económica está también la parte de la alimentación. Y aquí don Carlos Fernández Vega nos cuenta el sueño de Enrique Peña Nieto. Esto apareció el pasado 8 de enero, hace una semana exactamente. Dice don Carlos, el pasado lunes, los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, de acuerdo con cifras oficiales, que sobreviven en esta república de discursos, recibieron una excelente noticia. México se ubica entre los 15 países que producen más alimentos y ocupa el número 13 en exportación de productos agrícolas, mismos que llegan a un mercado de más de 1,000 millones de consumidores en 45 naciones distintas. De acuerdo con la bonita alocución del inquilino de Los Pinos con motivo del 99 aniversario de la primera ley agraria, promulgada en 1915 por Venustiano Carranza, ¡qué maravilla! México, cuerno de la abundancia en alimentos, por mucho que a casi una cuarta parte de la terca población nacional le dé por hacer rigurosa dieta todos los días, bajo el pretexto de que su ingreso no le alcanza siquiera para solventar la línea oficial de bienestar mínimo, que no es mínimo, sino microscópico, dice don Carlos. 1,202 pesos para el caso urbano y 854 para el rural son cifras del salario microscópico en México en noviembre de 2013. México, pues, de acuerdo con el señor Enrique Peña Nieto, es una potencia exportadora de alimentos, aunque las cifras oficiales del INEGI revelan la persistente presencia de números rojos en la balanza comercial de, precisamente, productos alimenticios. Amén de que exporta mayoritariamente 65% del total hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, frutas y frutos comestibles, bebidas y vinagre, y en cambio importa cereales, maíz en primer lugar, carnes y despojos comestibles, leche, lácteos, huevos, miel, semillas y frutas oleaginosas, frutos diversos y grasas animales o vegetales. Esto constituye un 65% del total. Siendo que aquí también se produce muy buena miel, también hay buenos productos, pero las ventajas comparativas, ¿verdad? El vertiginoso crecimiento de la importación de alimentos, principalmente maíz y otros cereales, se registra a partir del prometido y fallido ingreso al primer mundo por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya hace 20 años. A estas alturas, no menos de la mitad de lo que mucho o poco los mexicanos llevan a su mesa para comer, proviene del extranjero. No es gratuito, pues, que la propia FAO otorgara a México, en 2011, el primer lugar como importador de alimentos básicos en América Latina. Bueno, esto es nada más un cachito de este análisis que hace don Carlos Fernández Vega, a propósito del Tratado de Libre Comercio, y trae muchos datos duros, pero que en radio se lee esto y al rato ya no se entiende, ya nada más son millones y millones y millones y millones, pero sépase que México es el primer lugar como importador de alimentos básicos en América Latina, y seguramente de los últimos lugares en defensa de la soberanía alimentaria. Ya son 5 de la mañana con 46 minutos, esto es del campo y de la ciudad, y ahora sí vamos a pedirle a Raulito Núñez que nos apoye en la cuestión de los de nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas, empezando por el pasado miércoles 8 de enero. Habrá más protestas frente al Congreso de la Unión, advierte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, e insiste en que llegarán al Distrito Federal miles de maestros de Oaxaca. Por otro lado, exige cuentas al gobierno capitalino por el desalojo del pasado domingo, nos dice esta nota de Laura Poisolano. De acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, y como ya lo hemos comentado varias veces aquí, mineras, sobre todo canadienses, contaminan impunemente cuerpos de agua. Se requiere modificar el modelo de extracción por uno que priorice la defensa de los ecosistemas, señala este estudio, y por otro lado presentaron instituciones académicas una iniciativa ciudadana para la defensa del líquido del agua y de los cuerpos de agua. La nota de Angélica Enciso. El jueves 9 de enero tenemos una nota. Subirán precios desde enero, ya están subiendo, impulsados por cambios fiscales. Las 20 frutas y verduras más consumidas por aquí en México son actualmente 50% más caras que hace un año. La inflación de este mes será de 4.4% anual. Dicen los bancos que también influye en esta inflación el alza en el costo del pasaje en el metro. Bueno, por supuesto que es así. La nota es de Roberto González Amador. El viernes 10 de enero dice Peña Nieto que en México hay condiciones para que a la economía le vaya mejor y crezca, porque el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, así como Pemex, pero con la reforma ya empieza México a agarrar un rumbo claro y ya está en movimiento. Hay condiciones reales para que la economía mexicana le vaya mejor y crezca más. Aprovechemos esa oportunidad, pues ya quisiéramos verla. La nota de Rosa Elvira Vargas. Y en Chiapas, una vez más, la situación de violencia en algunas zonas. Desplazados de Chenaló volverán con el fin de comenzar el corte de café. Estos desplazados, que son pues 98 el número de desplazados de 17 familias de la colonia Puebla, y miembros de las abejas anunciaron que ya a partir de pasado mañana dejarán el campamento de Acteal donde se encuentran, y porque fueron expulsados por evangélicos y van a regresar a comenzar el corte de café en sus territorios. Dice la nota, no es un retorno definitivo, ya que faltan condiciones de seguridad. La nota de Germán Bellinghausen. Sábado 11 de enero, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fraiva, el Fray Bartolomé de las Casas, el Estado mexicano es omiso ante la crisis de los desplazados de Chenaló, de las que hablamos, de quienes hablamos en la nota anterior. Están desatendidas las peticiones mínimas para el retorno, acusa el Fraiva, y pues está difícil la cosa porque estos hermanos pues dicen que en reiteradas omisiones en que han incurrido autoridades estatales y federales para resolver este conflicto, cuya gravedad advierte que podría repetir hechos de imposible reparación, como ya aconteció en los Altos de Chiapas, concretamente en Acteal. La nota de Germán Bellinghausen. Y en una nota de opinión en economía de Silvia Ribeiro, voy a destacar una frase. Ella hace un recuento de un año de lucha social, civil, contra el maíz transgénico, y nos vamos a ubicar en octubre de 2013, por medio de una acción civil colectiva planteada por 53 individuos y 20 organizaciones, se logró que un juez suspendiera la liberación de maíz transgénico en tanto se resuelve esta demanda. Hasta este momento las movilizaciones habrán logrado detener las 70 solicitudes en curso por un año, y con esta demanda se consolidó jurídicamente la moratoria popular. En diciembre el juzgado rechazó la demanda, pero un tribunal unitario dio lugar a una apelación de los demandantes, afirma la suspensión. Sin duda seguirán los ataques para liberar el maíz transgénico, pero para las organizaciones y movimientos rendirse no está en la agencia. Espero que así se mantenga, nos mantengamos. La nota de Silvia Ribeiro. El domingo 12 de enero, en primera plana aparece la siguiente nota. México solicita al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, 450 millones de dólares para beneficiar a la iniciativa privada. Esta lana financiaría al sector privado para la cogeneración de luz. Se busca expandir la red de gas natural que en la actualidad está saturada. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha otorgado al país más de 650 créditos durante los más recientes 50 años. En total, el país ha recibido del organismo alrededor de 30.125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido como un banco ocupado en tareas de financiar contrarrevoluciones en América Latina. Bueno, ahora es para beneficiar a la iniciativa privada. Pues no, que traían mucha lana para invertir en el rescate de Pemex, que ya no era negocio y demás. Ahora se les va a apoyar para que se ganen sus lanas. ¿Por qué no mejor a los mexicanos, caray? Bueno, la nota es de Susana González. Y en otra nota de economía, repunta la inflación, como bien lo decía la otra nota del Banco de México. Los salarios con la menor alza en una década. Los primeros indicadores del año muestran que el crecimiento de la economía es moderado. Hay menos ingresos y más impuestos que afectan el gasto de consumidores y limitan la recuperación. Se está perdiendo el poder de compra, nos dice esta nota de Roberto González Amado. Y el lunes 13 de enero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigirá que se reinicie el diálogo con Gobernación por medio de una Asamblea Nacional de Profesores de esta coordinadora. Se acordaron movilizaciones para reiniciar este diálogo. Y la nota es de Karina Vilés. Se reducirán de 21 a 10 los programas para pueblos indígenas este año, dice el investigador Antonio Escobar del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS. Este es un golpe muy duro a los pueblos indígenas, dicen líderes del sector. Y el investigador dice que estos líderes no están siendo escuchados. La nota de la redacción. El 13 de enero, una buena noticia, pero no para México, sino para Argentina, pero qué bueno. Paran construcción de una planta de Monsanto en provincia de Argentina. El Tribunal de Córdoba exige a la transnacional de Estados Unidos un estudio de impacto ambiental. Vecinos y grupos sociales presentaron un amparo contra la empresa de maíz transgénico y lograron parar. Qué bueno el ejemplo mexicano también de que por la vía judicial se le esté parando la rienda a estas empresas gandallas como Monsanto. Esta nota es de Estela Caloni. Y una para México, pero esto es una nota crítica, dice el doctor Alejandro Espinosa Calderón del INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que con el maíz QPM, que es de alta calidad proteica, el actual gobierno puede nutrir a los más pobres, dice este investigador. Las administraciones panistas ignoraron el desarrollo alimentario de alto nivel, que ganó, de hecho, un premio mundial de la alimentación en el año 2000, y después abandonaron este maíz. Los anteriores gobiernos panistas dejaron en el olvido al maíz QPM, de alta calidad proteica, y que fue entregado por dos investigadoras a la humanidad hace más de 14 años para abatir la desnutrición entre la población más pobre. Pues que tome nota la cruzada contra el hambre, porque esto no es Bimbo, es investigación en maíz no transgénico, probablemente sí híbrido. Nos dice la nota de Matilde Pérez. Y el día de ayer, martes 14 de enero, con marcha la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca que se reanuden las negociaciones. El viernes, fijará su posición ante las acciones de Mancera de desalojo de la CENTE de ahí del Monumento a la Revolución. La nota también de Karina Vilés. En el limbo se encuentran 52 asentamientos indígenas en la frontera norte. Tan solo en Tijuana, Baja California, conviven 52 etnias que están marginadas de las políticas del gobierno federal y son víctimas de omisión en el proceso de desarrollo social, discriminación, exclusión y violación a sus derechos humanos colectivos. Esto lo dice la Comisión Permanente y le exige a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que atienda esta circunstancia. Sufren exclusión y discriminación estos hermanos indígenas en la frontera norte, se quedan ahí porque hay chance de trabajar en la agricultura y demás, pero no tienen pues otros servicios del Estado mexicano. La nota de Enrique Méndez. Y última nota del día de ayer, martes 14, pues también crítica. Las autoridades de Chiapas son indolentes ante el destierro de alrededor de 100 ejidatarios de Chenaló, para ser más preciso, del ejido Puebla. Pese a pruebas, los acusan de haber envenenado el agua y por eso los corrieron de ahí, según estos los grupos evangelistas. Pero las autoridades nada han hecho para desactivar esta falsa acusación. En vez de investigar a los autores de las múltiples agresiones, incluyendo las dirigidas contra el párroco de Chenaló, funcionarios y defensores de derechos humanos, es decir, los responsables de la situación precaria de las familias exiliadas, el gobierno los considera sus únicos interlocutores válidos y hasta los premia. En tanto, a los desplazados que pretenden cosechar sus capitales, el gobierno federal los acusa de radicales y de violentar acuerdos. La nota de Germán Bellinghausen, y con esta damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal, y en particular un saludo, un abrazo allá en Chilapa, Juan Milahuac Tlactoli. Yahweh. Sí, son 6:03 a.m. Y escuche usted del campo y de la ciudad. Una vez más, las amarguras de lo que está viviendo nuestra nación mexicana. Ya son 6:03 a.m. y tenemos algunas llamadas. Gracias, Sergio. Dice Alicia Padilla nos llama, perdón. Y dice, agradece a Marco las noticias que nos da y que nos ubica en una realidad. Bueno, son noticias que yo tomo básicamente de la jornada. Lo tomo y hago el semanario para aquellas personas que no tuvieron chance o lana para comprar el periódico, pues estén enteradas de ese ámbito de la realidad. Gracias, Raulito Núñez, ya se va, nos deja en manos del señor RR en los controles técnicos. Bueno, Alicia Padilla continúa diciendo, yo quiero recordarles a los compañeros radioescuchas del campo y de la ciudad que la riqueza más abundante para el capitalismo es la opresión e ignorancia del ser humano. La riqueza más abundante y sustentable es vivir con dignidad, su libertad y educación. Recomendamos el taller de educación para la salud integral a la cual nos invita. Para mayor información, los teléfonos que puede usted marcar es el 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Y le manda saludos a toda la palomilla, Marcos, Sergio, Raúl, Ramiro, Juan Antonio e Isa, a todos. Gracias, gracias igualmente. Un abrazo por allá, Alicia Padilla. Doña Basilisa Ángeles Olvera. Ella está muy contentísima con su calendario y con el material que le dejó en GEA. O sea que yo le dejé, o que GEA le dio, quién sabe. Pero bueno, la atendieron bien, ¿verdad? Es buenas personas. Dice que en GEA es una comunidad preciosa, es un sueño. Sí está bonito, pero ahí no, es que luego las afueras es hay mucha falta de respeto para la naturaleza, las calles bien sucias, Pero bueno, el rincón ahí de donde está ubicada GEAG, el Grupo de Estudios Ambientales, está muy verde, está bonito. Dice que comente si es posible adquirirlos y en dónde. Gracias. ¿Qué? Los materiales, todo lo que ahí se tiene en exposición, pues sí es posible adquirirlos. No es tan caro, el GEA tiene precios muy, muy correctos. Es que doña Basilisa, junto con Pedro Meraz Cepeda y José Manuel García, recibieron, llamaron a tiempo para el calendario que regaló una compañerita que vino la semana pasada, cuyo nombre es, ya se me fue, Mónica, me parece que sí. Bueno, una querida amiga, la acabamos de conocer, pero es muy joven y creativa. Hizo el calendario del maíz, muy sencillito, muy pertinente. Siempre se necesita un calendario para ir marcando a lo largo del año todas las cosas buenas o malas que vayan sucediendo a uno. Entonces, pues no sé si las otras dos personas, obsequió tres, ya hayan ido por su calendario. Ya doña Basilisa está contentísima con este. Un saludo, un abrazo, doña Basilisa. La señora Ríos felicita al equipo de reeducación y del programa del campo y de la ciudad en lo particular, y la señora Ríos se declara anonadada por lo sucedido en Michoacán. Hubo una niña de 11 años que una bala perdida o no tan perdida la mató, acabó con su joven vida. El gobierno mexicano cree que con sus spots vamos a creer esta realidad, su realidad. Todo se anuncia en periódicos, en radio, todo. ¿Creen que les vamos a creer? Pregunta. Es injusto lo que sucede. La CNDH no tiene el prestigio que debería poseer. No hay justicia en este país. Debemos tomar el ejemplo de los zapatistas, la autogestión, y no consumir comida chatarra, dice. ¿Dónde conseguí la música de don Juan Reynoso? Bueno, señora Ríos, yo esta la conseguí allá en el auditorio. No, en una venta en el Zócalo. Es una producción del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Culturas Populares y Pentagrama. Está bien bonito. Vamos a escuchar otra antes de ir con los testimonios zapatistas. Estamos ubicados en la número 5, ¿verdad, señor RR? La 4, el guachito, no. Yo pensé que él iba a ligar Raulito Nuño. Pues vamos a brincarnos la 4 y vamos a la 5. Y vamos a escuchar otro paso doble. Es que el anterior es un son. Sones y gustos es lo que estamos acostumbrados a escuchar a don Juan Reynoso y a su grupo. Pero el disco este trae, además de sones y gustos, paso dobles, fox y valses de Tierra Caliente. Entonces les vamos a presentar otro paso doble, y esta está dedicada para los que nos creemos los anuncios del gobierno en el periódico, en la tele, en la radio, hasta tú. No sean bobos, no seamos. No sean tan bobos. Paso doble interpretado por don Juan Reynoso y su conjunto. Extrañamos ese sonido ahí en Tierra Caliente. Ahorita es lo que está sonando, son los plomazos por doquier. Ya son 6:00 a.m. con casi 15 minutos y me voy a ir de volada. Tenemos varias llamadas. Una de ellas es de la profesora Mercedes Macías, agradece el trabajo y esfuerzo por lograr este enlace comunicativo y participativo entre el campo y la ciudad. Invita a que visitemos la 16 exposición del proyecto Origami Pedagógico. Esta se encuentra abierta hasta el 14 de marzo del presente año y se ubica en la escuela primaria Antón Macarenco, con domicilio en calle Francisco I. Madero, esquina Avenida México, allá en Colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Para mayor información nos deja el teléfono 58-51-92-79. Repito, 58-51-92-79. Buen día para todos. Ocelotl. Ojalá que las autoridades de reeducación no sigan haciendo oídos sordos y devuelvan los 5 días al programa. Ante esta situación de tantas privatizaciones, se les recomienda que lean el libro de La truculenta historia del capitalismo de Rius, o si no, también de Rius, Su majestad el PRI y otros males. También nos invita al baño de Temazcal, que se llevará a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana. Para mayor información, marcar el teléfono 58 32 42 64. Si quiere usted echarse un temazcalazo, un baño de temazcal muy sano, marque el 58 32 42 64, con Ocelotl. La señora Edubiges, Edubiges Gobea, envía saludos a todos y dice lo mejor para los que participan en el programa. Igualmente, nos deja su teléfono y pregunta dónde conseguir el calendario del maíz. Híjole, Edubiges, pues lamentablemente no hubo chance. La compañerita que lo ofreció y que lo diseñó y lo hizo, pues anunció que estaba de venta en varios puntos: Coyoacán, allá con Juan Ansaldo en Seacatl, en Tasqueña, pero no tengo la dirección precisa. Deja aquí su teléfono, voy a tratarla de investigar y le llamaré personalmente si logro localizar a esta compañerita. El ingeniero Chavarría saluda a Marco y a todo su equipo, mucha salud para este año 2014. Dice, se necesita que el gobierno en general genere empleos y no sube impuestos. Es todo lo contrario lo que está haciendo, amigo ingeniero. Invita a usar energías limpias y el ahorreador de agua potable que ha inventado y que distribuye, vende en la calle Nicolás Bravo número 5 en Tláhuac. Para mayor información, además de enseñar a hacer calentadores solares, nos da su teléfono 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Perdón, ya son 6 de la mañana con casi 19 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad, y como le decíamos al inicio, todavía tenemos tiempo para presentar. Quiero compartir un documento muy interesante, un análisis que hace Hermann Bellinghausen de lo que ha venido ocurriendo a través de los gobernantes que han traicionado a México en este siglo pasado y lo que va de este. Pero antes, para irle dando su lugar a esta sección que vamos a instalar aquí en Del Campo y de la Ciudad, a propósito de la escuelita zapatista, queremos compartir parte de los materiales que nos hicieron llegar y que a mí me autorizaron para dar a conocer los trabajos de las juntas de buen gobierno. Y es lo que voy a hacer a partir de estos días, aunque sea unos dos o tres testimonios cada miércoles, para dar cuenta en voz propia de los promotores, de los las comisiones zapatistas que hay ahí, para que nos cuenten cómo están construyendo su autonomía y su libertad. Como un preámbulo, tenemos las palabras de varios mandos militares y civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a propósito de la creación de los cinco caracoles. Ya que no los pelaron, ya que los acuerdos de San Andrés fueron ignorados y traicionados, por decirlo así, por el gobierno, por los sucesivos gobiernos que no le han dado su lugar, tenemos a continuación las palabras, son de varios mandos, las palabras de varias autoridades de las juntas de buen gobierno, y a ver qué les parece. Son grabadas por diversos medios y hay ahí varias voces. Es un collage, digamos, de voces, donde nos dicen por qué se crearon los caracoles a falta de comprensión del mal gobierno. Ya es el momento que todos nos organicemos y que formemos nuestros municipios autónomos. Debemos organizarnos como verdaderamente rebeldes, y no esperar que alguien nos dé permiso para ser autónomos sin ley o con ley. Una vez más, venimos a decirles que estamos vivos y que aquí seguimos. No nos hemos rendido ni nos hemos vendido. Piensan estos gobiernos racistas que nosotros los indios no conocemos el mundo. Pero sepan que nosotros sí conocemos y sabemos del mundo y sabemos de los planes de muerte que se hacen en contra de la humanidad. Porque conocemos a todos esos hombres y mujeres de todos los países que han llegado a nuestros pueblos. En sus palabras, hemos viajado y también sabemos y conocemos de las luchas de los pueblos por su liberación. Primero les queremos decir que no aceptamos obedecer órdenes de nadie que no sea de nuestros pueblos. Los tres principales partidos políticos de México, que son el PAN, el PRI y el PRD, se burlaron de todos los pueblos indios de México, de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo que también nos apoyaba. Aquí estamos nosotros de nuevo, los zapatistas, a decirles de frente, en alto, que ningún pueblo zapatista recibe el proyecto del gobierno o la basura que manda el gobierno, dice que es ayuda. Desde el 1 de enero de 1994, prendimos una pequeña luz de rebeldía y de dignidad, y esa luz la han querido apagar los poderosos. Esa luz simboliza hoy nuestra fuerza y nuestra protección en esta larga lucha por democracia, libertad y justicia. ¡Muera la muerte! ¡Muera! ¡Vivan los compañeros caídos! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indios de México! ¡Viva! ¡Vivan los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 1 de enero del año 2000. Hace 9 años se construyó los Aguascalientes, donde inició una etapa de la lucha política y resistencia en contra del mal gobierno racista. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara formalmente el nacimiento de los 5 caracoles del sureste mexicano. Lo que les pedimos es que nos respeten nuestra organización, que respeten nuestras comunidades y municipios autónomos y sus autoridades, y respeten a las juntas de buen gobierno de todas las regiones, de todas las zonas, que a partir de hoy quedan formalmente constituidas bajo el testimonio de muchos miles de hermanos y hermanas indígenas y no indígenas de nuestro país México y de muchos países del mundo, para que nuestros pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como lo contempla en los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN y hecho iniciativa de ley por la COCOPA en noviembre de 1996. Pero sí queremos dejarles bien claro que no nos quedaremos con los brazos cruzados cuando sean agredidos nuestros compañeros, nuestras comunidades y nuestros municipios por cualquier grupo de personas de cualquier partido o de cualquier grupo paramilitar, porque es nuestro deber defender a nuestros compañeros y exigir que sean respetados. Todo esto se da en un proceso de guerra, de persecución, de hostigamiento y ataques de paramilitares, de campaña de los medios en contra muy fuerte, enfermedades, catástrofes naturales, todo lo que se puede imaginar como obstáculo fue el que tuvieron que enfrentar los pueblos zapatistas, y aún así construir esa alternativa de buen gobierno que son las juntas. Tomemos muy en cuenta los trabajos, esfuerzos, el pensar cómo mejor trabajar, vivir, ayudarse, y todo esto casi no se ve, como que no hay ganancia. Pero no nos olvidemos, cuando trabajábamos, organizábamos a escondidos, preparábamos en silencio, sabiendo que un día México y el mundo sabrá quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos. Igual estamos ahora. Estamos trabajando, organizándose, aprendiendo, como que no hay ganancia. Pero un día entenderán el pueblo de México el cómo realmente queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. El llevar a la práctica de mandar obedeciendo. Esto es el grado de compromiso de nosotros. Porque ya hay mucho, mucha explotación, mucha injusticia. Ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Y es por esta razón de que se ha tomado la decisión, pero no solo para nosotros los chiapanecos, sino para todos los mexicanos que estamos sin tierra. Nunca hay solución, nunca nos escuchan, nunca nos hacen caso, nunca nos atienden, pues. Por eso, pues, nosotros, a ver si es posible todavía, a ver si nos escucha, a ver si nos da lo que nos está prometiendo ahorita. Pues hasta ahorita, pues, nos han dado, pues, tambalanchas de papeleos, de puros papeles, pero ¿de qué nos sirve? No nos va a servir para nada, porque los papeles no lo podemos comer, pues, ¿sí? Porque de hecho nosotros somos seres humanos también, comemos diariamente, así como come el gobierno, y así también nosotros tenemos derecho. Seis de la mañana con 30 minutos, 6:30 de la mañana, y así como dice el hermano zapatista, nosotros también comemos, así como come el gobierno, nosotros también queremos comer. Y lo están haciendo, lo están logrando, con o sin el apoyo del gobierno federal. Más bien sin. Están haciéndolo organizadamente, autonómicamente. Y de eso nos van a hablar algunas comisiones. A ver cuántas podemos pasar. Además de, tengo un mensaje que nos hace llegar Juan Antonio Medina Austrio, que leeré más adelantito. Gloria Albarrán nos llama de Catepec. Ella felicita al programa, le gusta mucho. Felicita a Marco y a Sergio por su bella labor de transmisión de acontecimientos con su justa veracidad, a diferencia de la mayoría de emisoras y noticieros. También manifiesta su inconformidad ante las reformas que solo beneficiarán a los más ricos y a los funcionarios. Ojalá ya quitaran esos comerciales de ser verdaderos. De ser verdaderos, no tendrían razón de ser transmitidos. Pues sí, la nota que le están metiendo ahí, la verdad, la nota ahí para convencernos de las bondades de las reformas. Hay periódicos, incluso La Jornada, la mitad es de la reforma energética y otros espacios vendidos. Necesita sobrevivir, pero está pesado. Andrea Arenas nos dice que el Magisterio del Estado de México rechaza la iniciativa de ley del gobernador Erubiel Ávila de criminalizar la protesta social al proponer penas de 8 a 10 años de cárcel a los profesores que asistan a las manifestaciones. Yo no había oído eso, eso es medio fascista, yo creo. Muchas de las opiniones que en este programa se externan no son a título de periodistas profesionales, ni mucho menos. Tanto los miércoles como los jueves, o sea, Marco, o sea, Sergio, pues tenemos nuestras fuentes, pero también tenemos, pues cada quien su manera de interpretar la realidad y de compartirles una manera de dialogar. Y bueno, aquí tenemos también el ejemplo del auditorio que quiere dialogar y que nos está, pues, dando cuerda para seguir haciendo lo que estamos haciendo. No, parece que no están tan mal nuestros humildes análisis de la realidad de repente. Bueno, ya son 6:33 y tenemos la esta invitación que envía el amigo Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y esta invitación está dirigida a los habitantes del municipio de Zumpango y a los vecinos de los municipios del Estado de México e Hidalgo, pero está abierto a que la gente que se interese por el tema pueda ir. Nos dice: ante el silencio de las autoridades de los estados de México e Hidalgo en relación a la bomba de cobalto y con la finalidad de dar a conocer el peligro que representa el equipo médico con material radioactivo que se dirigía al cementerio nuclear de Temascalapa y que pone en riesgo la vida de los que vivimos en la región, ante esta situación, vecinos de San Bartolo, Cuautlalpan, la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos del Magisterio Nacional Asociación Civil, la Asociación y Preservación de Ganado Mexicano, Asociación Civil, así dice, integrantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, todos ellos convocan a la Junta Informativa sobre el Cementerio Nuclear de Temascalapa, Estado de México, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de enero, mañana, 16 de enero a las 6:00 p.m, en el kiosco de San Bartolo, Cuautlalpan, Zumpango, Estado de México. Mañana, 6:00 p.m, junta informativa. Hay que informarse porque ahí sí son palabras mayores, es radioactividad. Y ya hay casos de cáncer en la zona, en niños, entonces pues hay que saber a qué nos estamos enfrentando con este tipo de depósitos de material radiactivo, y pues que puede ser muy contaminante y mortal para la población. Infórmate sobre el peligro que representa la radiactividad y de los daños que pueden sufrir nuestras familias por el cobalto 60, yodo, cesio, americio, carbono 14 y samario, que se encuentran en este depósito de materiales radioactivos en Temascalapa, Estado de México. Recuerde, mañana jueves 16 de enero a las 6:00 p.m. en el kiosco de San Bartolo, Cuautlalpan, Zumpango, Estado de México. Y ya son 6:36. Vamos a escuchar otro cortecito musical. Voy a escoger una cortita para después regresar a algunas comisiones comunitarias de las juntas de buen gobierno, y son casi todas largas, pero aquí hay un... la 10. La 10, por favor. El señor RR, y este es un a ritmo de Fox, el Fox, pero no Vicente, el Fox de Isaías. Ya son 6:40 a.m, escuche usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas más, después de esta bonita interpretación del Fox de Isaías. Acerca de Michoacán, según el señor Beltrán, miembro de las autodefensas, el que rafagueó a 4 miembros, entre ellos una niña, fueron miembros del Ejército Federal, y es que sucede que el Ejército nunca ha estado del lado del pueblo, dice José Luis Hernández. Lo que defiende son los intereses del gobierno y de los ricos, nunca del pueblo, y eso no nos debe de sorprender. En esto también estoy de acuerdo. Nuestro país está tan mal por estos mandatarios que hemos tenido a lo largo de los últimos 86 años. Solo unidos y organizados podemos lograr que estos gobiernos no lleguen a los pinos, unidos contra los poderes fácticos, evitar la imposición. Gracias a la educación, a Marco y Sergio, se necesita más tiempo para este programa. Y bueno, a propósito de eso, ya son 6:41. Voy a darle lectura rápido, si no se me va a quedar este documento que creo que es importante pues considerar. Y es un texto que escribe Hermann Bellinghausen sobre la independencia y la revolución. Les dice adiós. ¿Por qué? Porque México es gobernado por sus traidores. También me refiero un poco a la llamada que acabo de leer. Es gobernado por sus traidores hace medio siglo. En escala progresiva y en la cadenita detrás de ti vendrá quien bueno te hará. Al formalizarse la cesión del espectro energético a las potencias extranjeras, que ya no consisten solo en gobiernos, pues se trata de empresas sin los compromisos formales de cualquier gobierno, solo dimos otro paso decisivo al precipicio como nación. Las falacias de los traidores han cambiado, son más cínicas, pero en esencia sirven para lo mismo, medrar con la patria. Un negocio tan inagotable como la riqueza que ella contiene. Llama la atención que la mayor riqueza, su gente, sea lo que tratan con mayor desprecio los poderosos y los legisladores que sobornaron. El ciclo de traición inicia formalmente el 23 de mayo de 1962, en las inmediaciones de Xochicalco, Morelos, donde fueron hallados los restos del líder campesino Rubén Jaramillo y de toda su familia. Horas antes los había secuestrado el Ejército Federal por órdenes del secretario de Gobernación, en aquel entonces Gustavo Díaz Ordaz, que también mandató el sacrificio, para que vieran que no le temblaba la mano. En el 68, ya presidente, en Tlatelolco, confirmaría de qué estaba hecho este tipo. Al asesinar, con la evidente venia de Adolfo López Mateos, al último revolucionario en activo, en la senda de Zapata y Cárdenas, además amnistiado, inaugura el ciclo ya largo de traición histórica que no ha hecho sino profundizarse. El despeñadero al que nos llevan los poderes de la Unión representa el paso siguiente de un viejo y repugnante plan que consiste en enajenar México de los mexicanos, vecinos inevitables, que finalmente sometidos del coloso del norte, cuyo destino manifiesto y por extensión del capitalismo global siempre ha sido devorarnos. El ciclo se define en el periodo donde dos presidentes sucesivos, Díaz Ordaz y Echeverría, quedan incluidos en la nómina de la CIA. ¿Qué tanto es tantito cuando se trata de traición a la patria? ¿Lo sucedería un accidental sombrerero loco a quien le volvió a saltar la liebre en el cuerno de la abundancia y se dejó flotar de muertito? El periodista Manuel Bendía le dijo a Bellinghausen un buen día y pidió no divulgarlo, que López Portillo gobernaba como el príncipe de Gales que otros decidieran. En este contexto se gesta en su sutil golpe, se gesta un sutil golpe de Estado neoliberal que se afianza con la tecnocracia galopante de Miguel Salinas. Bueno, me equivoqué, pero por ahí andaba cerca. Miguel de la Madrid, es decir, Carlos Salinas de Gortari, su zar económico y su Díaz Ordaz, que en 88 se hace de la presidencia y encamina la definitiva integración de México al proyecto imperial que hacía más de un siglo aguardaba un nuevo santanato. En esta fijación nacionalista de los mexicanos, a quienes hoy insultan los Beltrones, no se pudo ni con Porfirio Díaz, que como quiera le plantaba cara al invasor. Como los traidores se traicionan entre sí, onda la fábula del alacrán y la rana, el que nace para alacrán, no se puede resistir. Ernesto Zedillo traicionó a Salinas, este lo dice cada que puede, y quedó en posición de convertirse en el presidente más genocida del siglo pasado. Ya vendría Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, a disputarle el récord. Zedillo rescató o regaló fraudulentamente la banca y transmitió, copeteado el negocio privatizador, a Vicente Fox, ese gran demócrata de la transición que clarito dijo que gobernaría para los empresarios, a cuyo círculo anhelaba unirse. Parece que lo logró. El botín ha sido tan bueno que se multiplicaron los apostadores en la imparable subasta. A los suculentos negocios de Estados Unidos se sumaron mineras canadienses, banqueros y saqueadores eólicos de España, inversionistas e importadores chinos. Un novedoso sistema empresarial paralelo e ilegal, llamémoslo narcotráfico, para abreviar, metió baza y le sacó colmada. En franco entendimiento funcional con los gobiernos que lo combaten con oportuna ineficiencia y los poderes económicos transnacionales a los que allana terreno para vaciar y vaciar nuestra proverbial cornucopia. En los viejos tiempos, los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública nos enseñaban a millones de niños que vivíamos en el cuerno de la abundancia. Hasta la forma teníamos en el mapamundi. De allí salían frutos, bellezas y riquezas inagotables. Hoy a nadie se le ocurre pregonar tan ingenua alegoría. ¿Dónde guardar la otrora citable suave patria de Ramón López Velarde? La abundancia no se acaba. No más, ya no es nuestra. Me brinco tantito. Para concluir, dice Bellinghausen, 50 años, 50, les tomó a los gobernantes liquidar la impráctica soberanía nacional. De independencia queda el cascarón partido. Eso sí, con todas las de la ley. Ya son 6:48. Le recordamos a los vecinos de Zumpango, Estado de México e Hidalgo, que mañana va a haber una junta informativa, jueves 16 de enero, 18 horas, 6 de la tarde, en el kiosco de San Bartolo, Cuautlalpan, Zumpango, Estado de México. No hay que dejar que nos sigan despojando, nos sigan envenenando. Es una buena reflexión la de Bellinghausen. Y vamos, pues, a otro fragmento de... Son varios de los videos que entregaron las juntas de buen gobierno de la Escuelita Zapatista. Bueno, a los que no pudimos ir como yo, me adquirí el paquete y me permitieron compartirlo. Así es de que lo comparto con nuestro auditorio. Ustedes... Son algunas comisiones comunitarias de las juntas de buen gobierno que nos dicen cuáles son los trabajos que han venido emprendiendo en estos 20 años. Vamos a escucharlos. En 2013 surge una nueva iniciativa, la Escuelita Zapatista, que invita a la sociedad civil a conocer la libertad según los zapatistas. Como parte de esta nueva iniciativa, las comunidades zapatistas comparten con la sociedad civil sus visiones documentadas en varios textos y videos. Compartimos con autorización de las juntas de buen gobierno algunos de sus logros, con la promesa de difundir a través del programa del campo y de la ciudad estos trabajos. Las propias compañeras y compañeros narran sus avances en salud, educación, agroecología, ganadería, abasto, transporte, ecoturismo y mucho más. Este es nuestro hospital de la zona del Caracol 1 La Realidad. Cuenta con los siguientes servicios: área de consultorio, farmacia, laboratorio, ultrasonido, dental, quirófano, hospitalización, urgencias y prótesis dental. En el área de quirófano iniciamos en el año 2004. Llevamos más de 130 cirugías y está programado cada 3 meses las cirugías. Está dando la atención a los pacientes de diferentes municipios y zonas. Y la atención está abierta para todos los que tienen problemas de salud. Y también lo hacen algunos estudios como laboratorios, ultrasonidos, endoscopías y atención de oftalmología, de ginecología, de dental, de consulta general y urgencias. Y todos esos trabajos, lo que está distribuido, está cubierto con 225 promotores, con 5 coordinadores generales, con coordinadores de cada clínica, con comité de funcionamientos y con otros compañeros, lo que va apoyando como va avanzando el sistema de salud. Es todo y seguiremos en adelante. Y nosotros como trabajadores y trabajadoras en la educación autónoma, pues estamos haciendo el trabajo para que todos los niños y niñas vayan aprendiendo leer y escribir, para que así puedan ocupar cualquier trabajo que hay en nuestra autonomía, como promotor de educación, promotor de salud, autoridades, consejos municipales y o trabajar pues en la Junta de Buen Gobierno para poder avanzar con nuestros trabajos pues que tenemos en la autonomía. Pues quiero explicar un poco de cómo se ha organizado en nuestro municipio autónomo Magdalena de la Paz. Pues de nuestro municipio autónomo, de sus comunidades, se han organizado a trabajar colectivamente, como la siembra de milpa, de la siembra de cafetales, platanares, crías de pollos, el trabajo de la apicultura, de la piscicultura, pues, y también las mujeres se han organizado así, trabajar colectivamente en trabajo de las artesanías, del bordado, y va dependiendo del terreno que tienen y del clima y de lo que se pueden sembrar en sus comunidades. En nuestra zona selva fronteriza tenemos un banco que le llamamos el Banamar, que es Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas. Esto se formó con la idea de formar trabajos colectivos en los pueblos a nivel local, hacer un trabajo colectivo de todas las compañeras, o un trabajo en sociedad de compañeras, o reforzar tiendas cooperativas en los pueblos. Eso se formó para crear fondos económicos y para que nos sirva a las compañeras que realizamos trabajos en lo que es nuestra autonomía. Y también tenemos tiendas colectivas. Y así estamos trabajando nosotras las mujeres. Es una pequeña muestra de cómo ha venido avanzando las juntas de buen gobierno, las comisiones y cooperativas zapatistas. Esto es en el marco de las escuelitas zapatistas que se están llevando a cabo con cierta regularidad. Ya van 3. Y pues esto es lo que nos platican las hermanas, los hermanos. ¿Cómo le han hecho? Por todos lados le han buscado, hacen tiendas cooperativas, por la radio, la educación autónoma, el ganado, la salud reproductiva, la educación autónoma, todo, se han metido en todo. Café, bodega municipal, talleres, adquisición de camionetas para trasladar materiales, bodegas. Pues esa es la autonomía zapatista en vivo. La vamos a estar transmitiendo, estas son las primeras cápsulas, pero me comprometo a que pues vamos a compartir con todo el auditorio cuáles son los avances. No es cierto que las zonas zapatistas están igual de abandonadas que las priistas o las otras, o las verdes, del Partido Verde. Y podemos constatarlo con estos testimonios. podemos, sabemos que es un desarrollo humilde, pero humano, desde el corazón. Lo estaremos haciendo, pero antes tengo algunas llamadas que se me quedaron. Jorge Ocadiz, de Tulancingo, escuchando muchas malas noticias, hay que organizarse y luchar. Felipe Gabriel Thierry, siempre nos hemos equivocado en decir que Fox fue presidente de México. No, fue Marta Sagún, su esposa. Ella traía a Fox como perrito faldero. Juan Razo, la lucha no las hacen los gobiernos, las hace el pueblo. Mientras los mexicanos estemos arrodillados ante el imperio yanqui, y los peninsulares, seguiremos estando igual de fregados o peor. Gabriel Hernández, ante tanto abuso y robo por las reformas del presidente, luchar y hacer el boicot a la radio y televisión comercial, no comprar en tiendas comerciales, esto funcionaría ya que los ricos apoyan al gobierno. Siempre escuchamos el programa del campo y de la ciudad. Gracias. También nos llamó Félix Cuevas, que se les acabaron las copias que tenían del escrito náhuatl, pero si alguien se anima a echarles una mano y sacar más copias, pues ahí los esperan, si hay algún animado, el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Tolsá, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues esto fue su programa del campo y de la ciudad, pero ahí veo que están dando unos abrazos, y no sé por qué, pero yo también me uno a los abrazos, pero como que creo que ya nos tenemos que ir, pero pues ahí están cotorreando, pero no hay problema. Por mí, puedo seguir choreando respecto a la escuelita zapatista, pero ya, ¿por qué tanto abrazo y arrumaco? ¡Qué buena onda! Un abrazo radiofónico a quien a quien sea. ¡Vámonos, recio! A quien resulte responsable era lo que quería decir, pero se me fue la onda. Bueno, agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y el señor Ramiro Romero, RR. También en los teléfonos estuvo Juan Antonio Vázquez, quien nos hizo el favor de apoyarnos en esa parte del trabajo. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En la producción y conducción de los miércoles del campo y de la ciudad, como de costumbre los miércoles, Marco Díaz León. Entre todos les deseamos que su sol sea brillante, Inclanesti Intonatiu, y también les recordamos que hay que decir no a los ojetes, porque nos avasallan, no queremos esos maíces enfermos. Amo Kinequis Esíntlico Colisli. Por lo tanto, señor RR Yagüi, vámonos recio.